してくれる。だからもっと好きになる。真面目に一生懸命役に立っと任せておけ。地獄だって楽しいね。欲しいもの言ってごらん。あなたが望むなら主演をもたらしましょう。とっても可愛いね。尊敬に値する。これって興味とは違う。信じていいんだって感情を出してました。どうしてなのかな。レッツ一週間 Yokoso Minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y lo que tenemos que decir a todos los que nos están escuchando es Omedeto Hahanohi. O sea, se feliz día de la mamá. Y supongo que esta es una aplicación que no necesariamente los nipones la habían pensado, pero haciendo un cruce entre lo mexicano y lo neponés, diríamos también una felicitación a Omedeto a Haha-chan, o sea, a las mamacitas. Si es que dependiendo de usted en donde se considere, si es que tiene mamá o si es que tiene una mamacita, pues siempre le puede decir Omedeto gozaimasu. Recuerden, Omedeto gozaimasu es felicidades en japonés. Así es que muchas felicidades a todas las mamás que nos están escuchando el día de hoy, porque sabemos... Ay, mira, por ejemplo, Machiavelli, que está en el chat, dice feliz días, mamitas lindas. Entonces podríamos decir Omedeto gozaimasu kirei na haha. Sí, Omedeto gozaimasu kirei na haha. O sea, mamás bonitas o lindas, hermosas. Así es que ya saben, pues aquí con dos, tres comentarios japoneses a la orden del día, los utilicen. Ya aquí Astrid Sama del Garrison Detroit nos está diciendo que quiere su felicitación. Entonces, pues justo es lo que estamos haciendo. Omedeto gozaimasu, Astrid Sama, en tu jaja no hi. O sea, en tu mamá, en tu día de la mamá. Y queremos, pues obviamente, ya que ya me balconeé, que ya estamos en el chat de Radio Doki, porque recuerden, todas las veces que nos conectamos a este su programa Mecha Garrison por Radio Doki, nos encontramos listos y dispuestos a estar interactuando con ustedes en el chat de Radio Doki, donde si entran a www.radiodoki.com en la pestaña de chat y después de un pequeño registro en Chatango, podrán estar en contacto con nosotros platicando e interactuando, si es que así lo desean. Y si no, pues también se pueden meter de forma anónima para ver también todos los comentarios que nuestros amigos de la comunidad Doki pongan y coloquen ahí. Entonces, pues también en cualquiera de las versiones que ustedes quieran participar, es factible. Así es que recuerden, cuando estamos durante el programa de 6 a 8 de la noche todos los domingos, bueno, estamos disponibles aquí en el chat de Radio Doki. Y cuando no estamos en el chat de Radio Doki, recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Mecha Garrison, donde pueden buscar MSHAGARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Ahí denos un like y podrán seguir todos los temas que vamos posteando durante las semanas. Así es que también ahí pueden estar. Entonces, ya que estamos también en el chat, saludemos a las personas que podemos ver visibles ahí. Por ejemplo, vemos a Iron321, a Machiavelli, que a Taikex, que andan por ahí. Por ahí creo que tenemos a un anónimo, así es que te saludamos, amigo, que estás en la versión ninja. Como ya mencionamos, también mandamos un gran saludo al Garrison Detroit, con Astrid Sama, con Takahiro Kun, con Yasu-chan y Kokishi-san, que también al parecer nos están escuchando. Y también mandamos un gran saludo a nuestra comandante del CEO, Commander Officer de aquí del Garrison Tortuga, nuestra Lady Natasha, que nos está escuchando. Y entonces pues también le mandamos un gran saludo. En esta ocasión no pudo estarnos supervisando al centavo porque pues tenía que atender otros temas y nos dijo que teníamos que hacer las cosas bien, así es que aquí estamos a pie de cañón deteniendo. Y mientras tanto también saludamos a Elosito94, que nos está saludando con Mecha Godzilla. Y no sé si escuchaste el programa anterior, o igual se me fueron las cravas al monte. Esto del confinamiento en el Garrison Tortuga a veces hace que se pierda algún poco la relación de la temporalidad y las cosas que digo y pienso. Y bueno, la gente de Magic liberó una nueva expansión que se llama Ikoria, y ahí principalmente hay monstruos gigantescos, e hicieron un crossover con la gente de Toho Animation, y hay algunos de los monstruos que los terminaron haciendo como los grandes kaijus de la franquicia de Godzilla. Así es que pueden encontrar a Space Gojira, a Mecha Gojira, a Gojira normal, a Shin Gojira y King Caesar, Ghidorah, Gaigan y Mothra también está, el Rodan. O sea, todos los heavy hitters están ahí disponibles. De hecho, si entran a la página de Mecha Garrison de Facebook, el domingo pasado hicimos un collage con algunas de esas cartas de Magic que están disponibles, y logré abrir una de esas cartas proveniente de Japón. Ah, está también Destroya y Violante también. Oh, sí, sí, están todos los kaijus al centavo. Logramos abrir una caja de Ikoria japonesa. Tuvimos la suerte de obtener por ahí un Space Gojira, un Destroya, un Gaigan y el capullo de Mothra, y unos pequeños como mini Godzillitas que también están ahí. Está también el bebé de Godzilla en esas cartas de Godzilla de Magic, y la verdad se me cuecen las habas de poder conseguir otros paquetes. Naturalmente, ya para esta fecha les hubiéramos comentado que ya nos hubiéramos lanzado al pre-release de la expansión de Ikoria, porque pues ya es el tiempo adecuado en el cual el pre-release se debió de haber realizado. De hecho, si no mal recuerdo, casi un mes que tuvo que haber sido liberado. Por ahí del 17 de abril se tuvo que haber liberado esta expansión. Ya está disponible en algunos medios, pero por ejemplo aquí en México yo no he logrado encontrar una tienda en donde pueda conseguir las cajas de las cartas en inglés, como regularmente las ocupo. La tienda de GameSmart ha estado cerrada desde que decretaron el cierre de negocios no esenciales por la pandemia, y pues no abrieron su tienda en línea, y dicen que están trabajando, pero yo no sé qué estarán trabajando. Ahora tendrán, yo creo que, mucho dinero para no seguir vendiendo, y pues no sabemos si aquí en México hay producto. Así es que pues no le hemos podido poner las manos a uno de esos. De hecho, la carta promocional de Buy a Box de esta expansión parecería que era una versión de un Gojira, y tristemente no la he... pues obviamente no fuimos al pre-release, así es que no la pudimos conseguir. Así es que eso nos trae un poco, pues no estresados, pero sí como tristes, porque siempre uno acudiendo a todos los pre-releases y el día que sacan a Godzilla, ¿qué creen? Que los lugares están cerrados por pandemia, santo señor de los cielos. Pero bueno, más allá de ponernos a llorar lágrimas de cocodrilo o de cayú, bueno, ya que el osito 94 me recordó esto de Mecha Gojira, la verdad es que sí me tiene bastante contento el que pueda identificar eso. De hecho, hasta van a sacar unos mats de Godzilla para poder jugar, pues no solamente los juegos de Magic, sino pues, algún otro juego de cartas. Y hay uno de Godzilla que está, la verdad, el arte está muy padre. Y hay uno también de Mecha Godzilla que está lanzando una cantidad obscena de misiles. Así es que, híjole, cómo me hacen ojitos esos mats. Así es que, bueno, recuerden, ténganlo presente, que en este lugar somos fanáticos de Godzilla y los mechas. Así es que, usted no se preocupe. Pero bueno, regresando a la parte inicial en donde estábamos felicitando a todas las mamás, esperemos que todos ustedes de alguna u otra manera hayan podido estar en contacto con sus mamás para poderles haber deseado un buen día. Recuerden mantenerlas al salvo, cuídenlas, apapáchenlas a la distancia o la cercanía dependiendo de su situación. Y más adelante, yo creo que al final del programa les estaremos dedicando una bonita rola de Macross, que es, en inglés se llama Angel's Paint, ¿no? Pintando con pintura de ángeles. Y pues se las vamos a dedicar a todas las madrecitas que nos estén escuchando o a las que se las quieran dedicar. Así es que usted no se preocupe, ya andaremos por aquí. Y como también no tenemos anuncios parroquiales porque todo está cerrado y no nos hemos encontrado nada relevante por ahí que aparezca como algún evento virtual o algo por el estilo, pues por ahí vamos a repasar algunos de los puntos pues no cómicos, pero pues que hacen sentido para estas fechas, porque por ejemplo vamos a darles un poco de referencia. Usted se preguntará, bueno, y si yo hubiera estado en Japón, ¿qué hubiera pasado? ¿El 10 de mayo sería el Día de las Mamás, como aquí en México? Pues no necesariamente. Recordemos, o bueno, no recordemos, porque usted no lo conoce, pues no se lo podré recordar, pero entonces como breviario cultural, la conmemoración del Día de las Madres en Japón, y lo menciono por Japón por el hecho de que pues aquí nos dedicamos a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Nace por ahí de el 6 de marzo de 1931, cuando se tenía el cumpleaños de la emperatriz Koyun, que era la madre del antiguo emperador Akihito. Y en 1949 se decidió ajustar la fecha para que se alineara con la celebración de los Estados Unidos. Recuerden que los Estados Unidos celebran el Día de la Madre en los domingos, en específicos, creo que es el segundo domingo del mes de mayo. Y por ejemplo, al menos en México, lo que se definió es que era un día específico en donde se marca el 10 de mayo. Entonces, por ejemplo, en Japón, en el 2019, el Día de la Madre fue el 12 de mayo. Casualmente, porque los calendarios se alinearon, en 2020 el Día de la Madre se llevará a cabo el 10 de mayo, o sea, hoy domingo, como en México. Y para el 2021, por los ajustes y movimientos del calendario, la fecha será el 9 de mayo del 2021. Así es que todo nace por ahí con una referencia al cumpleaños de la emperatriz Koyun. Después viene en el 49, eso sale en el 31, unos 18 años después, y después yo creo que también del hecho de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, Japón alinea la celebración con la fecha que tenía los Estados Unidos y de ahí pues empieza a conmemorar. Pero bueno, que okay, ya alineamos eso y es más como en el calendario gringo. La gran pregunta será, bueno, y si estuviera ya, ¿qué le podría dar a mi madrecita santa? Bueno, pues nos vamos también a las cosas tradicionales. Le puedes regalar flores, pero ¿qué tipo de flores le deberías de regalar a tu mamá? Ah, girasoles, petunias, amapolas, bueno, son ilegales en algunas partes, pero la flor es bastante bonita. Rosas, amarillas, blancas, rojas, violetas, no sé, nube, podrían darle. O sea, ideas hay muchas, pero no, si estuvieras en Japón, ¿qué es lo que tendrías que dar? pues tendrías que dar claveles rojos. ¿Por qué? Porque es un símbolo de pureza y dulzura. Así es que como todas son, como es nuestra mamá, porque pues de seguro todos pensamos que nuestra mamá es, cae con esas cualidades, es pura y dulce, bueno, pues le puedes regalar un ramo grande, grande de claveles rojos. La verdad es que está padre porque si te pones a pensar en las flores, regularmente los claveles no son, al menos aquí en México, no son tan caros como pensar en unas rosas rojas o en unos girasoles o hasta en unos acapulcos que son una especie de lili bastante aromática. Pero bueno, bajo ese escenario, lo que le podrías regalar a tu mamá si estuvieras en Japón o lo que encontrarías más probablemente orientado al Día de las Madres serían unos claveles rojos. Y bueno, también, ¿qué tipo de comida estaría relacionado con esta festividad? Pues resulta que los tamagoyakis, que es el omelette cuadrado de huevo, muy tradicional en la cultura japonesa, sería como una opción para que estuviera dentro del menú. Y el otro, que este sí nunca lo había escuchado, es el chawan mushi, que es huevo con pollo o camarón. De hecho, déjenme googlear esto porque como sí nunca he escuchado esta opción, la verdad es que soy bastante maleta. Chawan mushi. A ver, vamos a buscar. Es una salsa de huevo al estilo británico que se come como una comida y contiene como comida y contiene algunos ingredientes dulces. Qué chistoso. Es como una especie de sí, de salsita. Y tiene, por ejemplo, Naruto, tiene camarón, tiene algunas. ¿Son uvas? Órale, qué intenso. Y el chawan mushi viene de la palabra chawan, que es copa de té, y mushi, que es vapor, y literalmente significaría copa de té humeante. Con salsa de huevo. Órale, esto sí está muy intenso. Dice que es muy rico. La verdad es que yo nunca lo he probado. Haces figuritas con zanahorias. Le puedes poner algunos hongos. Haces la salsa de huevo. Y de toppings le pones Naruto. Aceitunas. Esto es como una aceituna de edamames. Wow. Ginnan. Ah, no, esto es Ginnan. Es ginkgo nuts in English. Ah, no, es como una especie como de nuez. Wow, esto sí me está sacando por completo de mi ignorancia porque la verdad es que no sabía qué era el chawan mushi. Probablemente ahorita escuché que una línea de comunicación directa sonó, así es que de seguro es Astrid Sama que me quiere dar alguna referencia a. No, me está presumiendo. Dice que hoy le hicieron un tamagoyaki con Sakura Ebi. Ay, ay, ay. Bueno, pues sí, en el Garrison Detroit siguieron la tradición y le hicieron un tamagoyaki con camarón Sakura. Y además, presumidamente, nos están diciendo que les quedó re bueno. Bueno, es que los muchachos del Garrison Detroit sí saben cocinar cosas niponas, así es que. Bien, pues en una de esas, Astrid, dile al buen Taka que para la próxima se te prepare un chawan mushi y nos diga cómo es la buena receta al respecto. La verdad es que quieren buscarlo, se los deletreo, sería Chawanmushi. Chawan mushi. O sea, aquí sí tal cual como dice, chawan mushi. Búsquenlo para que sea como una de estas opciones. Si quieren poner especiales con su mamá, les quedó a deber a alguien algo o las flores no llegaron, bueno, pues pueden buscar chawan mushi, llegar con su madrecita santa y decirle, mira madre, te preparé este delicioso platillo nipón en honor a ti. Astrid nos dice que se sabe bueno, pero es súper complicado hacerlo. Ay, y solo la lo ha comido en un restaurante que se llama Suntory aquí en la Ciudad de México. Bueno, ya cuando aquí el mundo se termine de acabar, o bueno, se resetee el mundo más bien, pues a ver si un día lo pruebo, pero la verdad estaba completamente fuera de mi radar. De hecho, no recuerdo en ningún restaurante japonés haber encontrado el chawanmushi. Nunca he ido al Suntory, así que pues probablemente por eso mi ignorancia es relevante con respecto a la existencia del chawanmushi. Pero bueno, regresando a los puntos principales, ya saben, claveles rojos, un tamagoyaki, que se está mucho más sencillo de hacer el tamagoyaki. Creo que lo más complicado sería conseguir el sartencito con el cual se tiene que hacer, pero la verdad es, creo que ahí es más un tema de práctica que de complejidad. Bueno, según yo. Vamos a ver rápidamente. Aquí. El omelet enrollado. Creo que lo es la preparación de la mezcla. Como parece. ¿Qué es lo que se le tiene que poner? Ta, ta, ta, ta. Hay un montón de información. Sí, aquí al parecer la preparación tiene algo diferente. Y de hecho puedes hacerlos de diferentes cosas, es lo que estoy viendo. Bueno, pero al final de cuentas sería un omelette. Y como les decía, lo más complicado sería obtener su sartencito cuadrado y ver un par de veces la técnica con la cual tienes que hacer el enrollado para que puedan hacer el tamagoyaki. La verdad es que yo logré conseguirme uno de esos sartencitos en una visita a una de las tiendas niponas de utensilios. Y la verdad está bastante sencillito porque se calienta bien rápido. Y lo que tienes que ir haciendo es dosificando la cantidad de huevos sobre el sartencito. Haces una ligera capita y lo empiezas a enrollar. Y empieza a agarrar cuerpo. Y de esa forma pues terminas haciendo el taquito de huevo. Y la verdad es que está bastante, bastante padre. Por ahí hay algunas técnicas en donde podrían agregarle algunos complementos a la mezcla del huevo como para que tuviera un poco más de cuerpo, y con eso podrían hacer que su tamagoyaki estuviera muchísimo más rico. Por ejemplo, hay algunas opciones en donde empiezan a hacer el enrollado y el enrollado dentro del huevo tiene alga nori, así es que también esa es otra opción, y lo pueden terminar sellando con uno de los tapetitos de bambú con el cual se hacen los makis de sushi, y con eso también terminar haciendo el rollito. Así es que ya saben, creo que es hasta más sencillo hacer el tamagoyaki que el otro platillo que se me acaba de ir el nombre, tan común que es, que se me olvidó, el chawanmushi. Así es que tienen esas opciones. Digo, ya hoy fue un poco tarde que les estuvimos dando esa opción, pero lo que pueden hacer es prepararse durante todos los siguientes 365 días para que cuando llegue el 10 de mayo le puedan hacer un excelente tamagoyaki a su mamá y celebrarla, ya saben, con un buen ramo de claveles rojos. Bueno, aquí Astrid-sama ya nos acaba de mandar un video de YouTube de cómo hacer el chawanmushi. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la página de Mecha Garrison para que todos aquellos que se hayan quedado con la cochina duda de qué es eso puedan verlo y entonces hasta se animen a intentar hacer la receta. Si es que aquí ya lo tenemos, ¿quieres conocer el chawanmushi? Y vamos a dejarles el link. Así es que recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. de Facebook y Twitter. Principalmente donde posteamos las cosas es en Facebook. Y en Twitter hacemos los llamamientos a saber en qué momento vamos a iniciar el programa. Si es que pues, contenido en Facebook y avisos de inicio de programa en Twitter. También en Facebook hacemos los anuncios de inicio de programa, pero pues solo como para que suene interesante que en Twitter ponemos cosas. Así es que en este momento queda compartido la liga que Astrid Sano nos acaba de mandar sobre el Chawanmushi. Así es que si quieren saber qué es, cómo se ve, etc, etc, etc, pues ya lo tienen aquí listo en la página de Mecha Garrison para que lo puedan checar. Mientras tanto, saludamos también a Prince Aline, que está llegando. Hola, Prince Aline, esperamos que te encuentres muy bien, estés disfrutando de este día, cualquiera que haya sido las actividades que hayas tenido que hacer, y nos da mucho gusto que nos estés acompañando el día de hoy en esta transmisión. También saludamos a Lalin, que anda por allá, y pues creo que son los que ahorita estaban aquí en el chat. Así es que ya lo tenemos. Siguiendo un poco también con todos estos temas del día, porque pues no podíamos dejar de lado el Día de las Madres, se nos ocurrió buscar un top 10 de las mejores mamás de anime. Y voy a hacer mi comentario chistoso al final. Así es que hay algunas que sí las ubico claramente, hay otras que no. Bueno, pues aún así se las mencionaré porque pues yo no manejo todo el conocimiento del anime, pero pues aquí están lugares y sitios que tienen un poco más de tiempo para recapitular esta información y ponerla a su disposición. Así es que según el sitio de internet cbr.com, la verdad es que no sé qué tan relevante sea su postura, pero pues hicieron un compilado del top 10 de madres del anime. Así es que iniciamos con el décimo, que yo pensaba que en algún momento iba a aparecer esta madre. Bueno, y no lo dije de forma mala, no se vaya a pensar que estaba diciendo groserías. Esta madre a la cual se hace referencia en este top 10 de madres de anime, iniciamos con Trisha Elric, que aparece en Full Metal Alchemist Brotherhood. Bueno, pues ya saben, la mamá de los hermanos Eldrick, bueno, pues aparece dentro de esta referencia. Yo sé que hay muchos fanses por ahí de Full Metal Alchemist, bueno, pues van a estar contentos de que la mamá de los hermanos Elric aparezca en el top 10 de este evento. Así es que después vamos en el número 9, aparece la madre de Ichigo Kurosaki, que es Masaki Kurosaki, que aparece en Bleach. Así es que aparece la mamá de Ichigo Kurosaki. Después en el nivel 8 aparece Sachiko Yagami. Esa no la ubico. Bueno, pero pues, Sachiko Yagami de Death Note aparece. Luego en el número 7, que esta sí la ubico mucho mejor. Me cae bien, pero no aparece mucho. Y a veces pensando un poco sobre la referencia de los roles de las mamás dentro del anime, la verdad es que es bastante, bastante pobre. Aunque luego aparecen algunos títulos que hacen referencia a algunas mamás, pero desde algunas aproximaciones un poco raras. Así es que me quedo mejor en la referencia que estamos manejando. Así es que en el número 7 aparece Inko Midoriya, la mamá de Izuku Midoriya, que regularmente sufre y apoya y trata de dar lo mejor para que su hijo pueda cumplir con los sueños de ser el héroe número 1 del planeta. Así es que la mamá de Izuku Midoriya, Inko Midoriya, aparece en el número 7, anime My Hero Academia. Luego, una súper conocida, y cuando digamos el nombre muchos se reirán, pero claro, claro que lo conocerán como Chichi. Pues Chichi es la mamá nada más y nada menos que de Goku, la esposa de... ella es la esposa de Goku y la mamá de los hijos de Goku, de Gohan y de Goten y todos ellos. Bueno, Chichi aparece como la mamá número 6 de Dragon Ball, de la serie de Dragon Ball. Luego en el número 5 aparece Kyoko Honda. Aquí este anime simplemente no tengo ni la más pálida idea de cuál sea. Fruits Basket. Si es que si alguien me puede sacar de mi miseria, se los agradecería mucho. Y aquí en el número 5, mientras hacemos una pausa para ver cómo se está moviendo el chat. Y... sale. Prince Aline dice que está bien, pero viene a confesarse que su vida va a tener un ligero cambio. Se va a mudar. Santo Señor de los cielos, ¿a dónde te vas a mudar, Prince Aline? Todos ponen cara de sorprendidos, así como yo en esta frase. Aparece Bushido Sensei 2030 y lo saludamos. Buenas, buenas. Y Machiavellic dice que es una muy buena madre la que mencioné aquí en el lugar número 5 de Fruits Basket, Kyoko Honda. La verdad, este anime se me escapa. Luego, un anime que simplemente no me he decidido a verlo, Naruto. Aparece Mikoto Uchiha, así es que no entraré más al respecto. No sé por qué tengo ese nivel de aversión con Naruto. Capaz de que el día que me pongo a verlo me va a enganchar y después voy a ser un ultra fanático de Naruto. Pero bueno, mientras tanto, en el número 4 aparece Mikoto Uchiha de Naruto. En el número 3, interesante, este anime da como para muchas cosas, aparece Tomoko Higashikata de JoJo's Bizarre Adventure. Y luego en el número 2 aparece Mari Katsuragi. Este anime también se me escapa por completo del radar, de The World God Only Knows, el mundo que Dios solamente conoce. Aquí esta pues simplemente no la ubico. Si alguien conoce este anime de The World God Only Knows, pues puede decirme por qué vivo en la miseria o por qué razón debería de verlo. Y en el número 1 aparece Delia Ketchum, la mamá de Ash Ketchum de Pokémon. Supongo que por alguna extraña razón, supongo que porque vive en el pueblo Paleta. Y la gran ausente de todo esto es la mamá de Shinji de Evangelion, porque qué mejor forma de que tu mamá sea un robot, un biorobot gigante cruza con un ángel que además te cuida y te ayuda a tratar de salvar al mundo y sistemáticamente hasta te presenta a novias, pero bueno, pues como tú tienes serios problemas de personalidad, pues no puedes ver más allá de tu nariz, pero pues la mamá de Shinji no aparece en ningún lugar. Pero sería nuestra nominada para que apareciera en este top 10 de mejores mamás de animes. Porque qué mejor que tener una mamá, que esa mamá sea un gran mecha gigante. Es una burrada lo que acabo de decir, pero bueno. Aquí Machiavellic se ríe, pero se ríe ¿por qué? Ah, dicen que se moverán hacia el Estado de México, Prince Alin. Machiavellic indica que esta es una lista rara. ¿Será que no he leído los mangas de cada anime? Pues sí. Y yo creo que la verdad también, como inicialmente lo pensaba y dije, bueno, hay algunas que sí van a salir como muy, muy fácil, como la mamá de los hermanos Elric. Pero pues hay otras que aparecerían. Por ejemplo, también pensé en la mamá de Midoriya. Pero terminan teniendo papeles tan ligeros. Y como personajes ya ni siquiera secundarios, como terciarios o cuaternarios, simplemente como para darles alguna referencia contextual a los personajes, que pocas veces he visto un anime con esa referencia. También entendamos que el anime está mucho más orientado a otro tipo de audiencia y que pues no necesariamente yo creo que las madres son como una opción relevante, donde ganan sistemáticamente los senpais, los kohais. Otro tipo de factores, probablemente alguna referencia oscura con alguno de los padres, porque ya saben que dentro de las estructuras niponas, la estructura y rigidez regularmente termina siendo ejercida por el padre, entonces ahí existe como ese conflicto de poder entre una generación y otra, pero pues al final de cuentas son de estos elementos literarios que utiliza los creadores de historias para pues hacernos o meternos a un universo en particular. Pero bueno, al final de cuentas, pues sí, pocas referencias de mamás en el anime, y al menos aquí ya le dimos una vuelta a algunas referencias de acuerdo al sitio cbr.com. Digo, es, no sé, no es como Rotten Tomatoes, que al menos podría decir, bueno, sistemáticamente he visto las cosas aquí, pero bueno, pues ya de alguna forma hemos repasado algunas de las mejores madres en el anime. No sé si por allí alguno de ustedes en el chat quiera hacer mención específica de alguna mamá en el anime que los haya marcado como una gran referencia. La verdad es que a mí se me escapan varias, salvo la mamá de Shinji en el EVA 01. Y por esa razón utilizamos al EVA 01 para nuestros promocionales de esta emisión. Así es que, listo, pues ya estamos aquí. Yo creo que vamos a ponerles un poco de música. Vamos a un puente musical, regresamos, porque pues, no está de más que le demos una vuelta a esto y nos alegremos con un poquillo de música. Así es que aquí está, ya tenemos listas nuestras opciones para lanzarnos al puente musical. Así es que vamos al puente musical y regresamos. Recuerda, estás escuchando Mecha Garrison, yo soy Jihad y estamos transmitiendo por Radio Doki. ¡Gracias!

Estamos aquí de regreso saludándolos a todos y sí, por ahí escucharon una voz perdida en el off de la entrada, era el máster, que ya estaba enganchado con una discusión, así es que saludamos al máster que nos está acompañando el día de hoy. Máster, ¿cómo estás? Hombre, la seriedad a todo lo que da. Muy buenas tardes. Apreciados. Tengo todos ustedes. Ah, apreciarlo por nunca bien ponderado público. Hombre, caray. De hecho, ya por ahí en el chat nos han hecho algunas peticiones, ya las tenemos listas, así es que una vez que ya entremos al siguiente puente musical se las vamos a poner, así es que no se preocupen. Henry Lavilla, el Osito 94, el Prince Alin, ya tenemos listas sus descargas. Y mientras tanto aquí en el bingo del fin del mundo, en el bingo apocalíptico, el buen Master estaba sufriendo amargamente porque simplemente no le pegan sus cartas. Así es. Ni una sola. Empezando porque yo no tenía, decía, las avispas asesinas. Consiguió el del cambio corta, de la fuerte fuerza Coriolis. De abejas de miel. Exacto. Consiguió la carta del cambio de fuerzas Coriolis, pero no el de las avispas asesinas. Y pues que creen que alguien más ya está avanzando en esto del bingo apocalíptico. Maldita y nosotros sea. Nos quedamos más lejos. Una vez más, no le pegamos. Luis, que tú tienes la carta del resurgimiento de Rayleigh, de Lemuria, de sí. Atlántida. Sí, yo, más bien de Lemuria, sí, ahí lo tengo. Esa me la heredaron en una vez que fui a uno de los cursos chamánicos hace unos 4 o 5 años. Me dijeron, no te preocupes, los lemurianos están con nosotros, el noveno rayo nos ayudará. Y aquí está tu cartita para el bingo apocalíptico, ahí me la gané. Pero pues no veo claro ni el noveno rayo ni Lemuria. Y simplemente sí llegaron las avispas asesinas. Decía que también tenía la carta de un acontecimiento extraño en la estación McMurdo. En el círculo antártico. Saludos a Shinji. Exacto, y nada que. Que parecía un extraño símbolo de luz y desapareció la vida. Por lo menos en la estación McMurdo, ya no digas nada. No. Pues tampoco. Así también tengo el resurgimiento del avatar babilónico al buen estilo goce del gordiano. Eso no ha pasado tampoco. Aquí Henry Lavilla nos está presumiendo que él tiene la carta y lo que dice es que presume que es la más poderosa. Es Chabelo presenciando todos estos eventos y tienes que demostrarlo como el inmortal. Así es que creo que Henry la tiene. Nos acaba de bloquear que ya si todo aparece y Chabelo sigue en la línea, pues él va a ganar muchos puntos. Y sano. Sí, claro, o sea, yo no lo he visto enfermo, preocupado por el coronavirus. COVID-19. Exacto, así de, oh no, este COVID está complicado para alguien de mi edad. No tenemos nada de eso. El Osito 94 dice que hay que ir por unas mantis matavispas. Pero recuerda que si es así, tendrías que conseguir mantis matavispas del tamaño de un carro. Porque como esto es el bingo del fin del mundo, y haciendo referencia a las antiguas películas de terror con insectos, pues sí, necesitas tener. Pero el problema de una mantis religiosa de ese calibre es su reproducción, ¿no? Que nada más pueden reproducirse una vez y si no tiene más de una prole va a ser difícil la propagación de la especie. Al menos al número de avispas, ¿no? O sea, si tienes una mantis por una avispa y las avispas se reproducen. Como si no hubiera mañana, bueno, está sí, y una mantis le corta la cabeza cada vez que duplica sus que dices, híjole. Me la ponen complicada. De por sí, ¿no? O sea, yo no digo que este mundo sea simple, y menos ahora. Y luego la amante te empieza, no, pues, ¿qué le pasó a tu novio? No, pues, luego te platico. Pero si te acabo de traer porque las avispas cortan la cabeza, ¿cómo se te trae? No importa. Es el bingo apocalíptico. ¿Tú quieres que esto tenga sentido? No, es lo que estábamos hablando. Tenías que ir por las cartas raras. Tenía la carta de 2010 de que por cierto ya pasó el 2010 y no se encendió Júpiter como un sistema binario, según Arthur C. Clarke. el resurgimiento de la luna de Europa con vida, no, nada, nada, nada. Decíamos también al buen Tonda del Bárbaro, el 11º planeta, y a este es de Sida, que de repente se atraviesa la luna de la Tierra, se acaba la humanidad. Bueno, entre no se acaba, pero quiso entrar otra vez la necedad de la humanidad. Así es que, ¿qué otra carta del bingo apocalíptico tiene o ya ha salido o no salió? Ah, coméntelo en esta semana, haga sus apuestas, diga cuál se materializa. Estamos iniciando ya la quinta casa el quinto mes del año y pues, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere ponerle? Pues cambiar la rotación de la Tierra, ¿no? Al sentido contrario, por lo menos. Ya sea en rotación o en traslación. Que por lo menos tengas la opción, ¿sabes qué? Nos vamos todos a morir, Dios santo. Pues eso ha sido un hecho, ¿no? Desde que naciste. Sí. A menos que seas una langosta. Las langostas no se mueren. ¿No? De viejos, ¿no? ¿No? Se mueren por accidentes, porque se las comen. Sí, pero de viejas, ¿no? De muerte natural. Que dejan de funcionar, ¿no? Y por cierto, hablando de las abejas asesinas, les puedes cortar la cabeza y agarran la cabeza y vuelan, siguen volando. Ah, bendito 2020. Yo creo que hubo ahí un error en la... en la traducción de las estelas mayas, un offset de unos 8 años. Y en realidad el año fregado era el 20. Pues más bien habría sido la traducción, ¿no? Tienes un maya ahí enfrente que diga no, es así. No. Conozco algunos mayitas, pero no necesariamente me pueden explicar eso. La astronomía no es su fuerte. Ahorita no. Se les da otro tipo de cosas. De hecho, probablemente igual hubiera salido una carta común y la hubieras visto y hubieras dicho, ah, esto no va a pasar. Pero en el bingo apocalíptico hubieran ganado muchos puntos, pero la vieron y dijeron, esto es una payasada, jamás va a suceder. Y que ya no hubiera cerveza en México. En México ya no hay cerveza. Sí, lo vi. Entonces, secos cual desierto. ¿Quién lo iba a pensar? Todos hubieran dicho eso, no va a pasar. Ahí está, tómelo. También una carta que no tengo es Enfermos en la Casa Blanca. ¿Qué si ya sabe? ¿Qué esa carta sale comúnmente en las películas? No, que el secretario de XYZ ABCD. Y estuvo con el presidente y el chisme. Hace como 2 semanas también hubo un... si no era un subsecretario, sí alguien de... del equipo de la Secretaría de Salud que también... No, era el de la Profeco. El responsable de la Profeco salió positivo a COVID-19. Ahí está. ¿Y tu carta? ¿Dónde? ¿La viste y dijiste, no, esto no da puntos? Te la acabas de poner un huracán categoría 6. Exacto. O 7. Pero no. Pues no. Todavía el huracán de categoría 7 tendría su espacio. Porque tenemos que estar llegando a agosto, septiembre para que empiece a pegar todo. Así es que en una de esas nos toca. No, le voy más al, como te dije, a la extensión de la trinchera de las Islas Marianas. A Pacífico. Y que salga el Japón o algo así. Bueno, y siguiendo en estas cosas apocalípticas, recuerdan que hace pues unos 2 meses estábamos muy contentos diciendo gracias Mandalorian, pulgares arriba. Diciendo gracias Mandalorian. Y teníamos no han hecho nada. Y teníamos esperanzas de que la segunda iba a salir. ¿Y qué salió en esta semana? Seguimos teniendo esperanzas. Ay. ¿No? Bueno, yo ya empiezo a dudar, ya. Mi fe ha sido. Sí, porque. Cuestionada y ha sido. Se está empezando a tambalear. Si ustedes no están entendiendo qué es lo que está sucediendo, es. Recuerdan que habíamos mencionado que bien por el Mandaloriano, bien porque estaba completamente alineada. O sea, y la temporada 1 es una maravilla. Pero por ahí, en uno de los capítulos, creo que es en el de Gunslinger, ¿no? Sí, cuando matan a la gente de S.H.I.E.L.D. Exacto. A Maiden. Sí. A una asesina imperial súper, súper pesada. Al final del capítulo aparece una bota. Y cuando eso terminó, empezaron todos a decir, no, es que de seguro es alguien importante, bla, bla, bla, bla. Y los hardcore. Empezaron las apuestas. Era Luke Skywalker, era Ahsoka Tano. Y ahí por ahí, el buen Chanis, ahí se que reconocerlo, dijo: no. Ni es Ahsoka Tano, ni es Luke Skywalker, ni es el hijo de Yara Thor. Es. Boba Fett. Y obviamente, cuando eso lo mencionó, todos les dijimos que estaba mal en la cabeza. Que eso no iba a salir, porque pues es el Sarlacc. Del sufrimiento de los mil años y que bla bla bla y que eso no iba a pasar y que bla bla bla y ah, pues toma. Esta semana mencionaron que el actor que hizo a Boba Fett. No, bueno, a sí, Fett. A Jango Fett iba a regresar y entonces pues vamos a tener a los buenos Fett ahí. Porque supuestamente Boba Fett era pues, cloncito de él, ¿no? Solo que no preparado ni modificado. No destruido por los Kaminoans. Exacto, entonces, pues, si ustedes fueron fan del Sargento Cody y el General Rex. Cody y Rex y todos esos, bueno, lo van a poder ver, pero ahora en su traje de Mandaloriano para que vuelva a aparecer Boba Fett. Que Dios nos agarre con eso. Aunque el Master tiene todavía esperanza porque no solamente él va a salir en esa temporada. Va a salir Ahsoka Tano. Y era, recuerden cuando estábamos entrando en este bloque, que el Master estaba justo mencionando sobre unos dolores de muelas. Ah, bueno. Sí. Ahsoka Tano. En las series de La Guerra de los Clones, la serie animada, que acaba de terminar, acabó precisamente cuando fue 4 de mayo se acabó la serie y a mí me recomendaron ver la serie y yo no la había visto. Me dijeron en lo que sale el Mandaloriano y ya que el episodio 9 es una payasada. Había visto la Guerra de los Clones y la Guerra de los Clones es una narrativa de Ahsoka Tano desde que llega al templo, la educa, hasta que sigue dando. Y por no echárselas a perder, pero da bastante. Y es el supuestamente que Vader se dedicaba nada más a hacer papeleo, a hacer recuentos administrativos y a poner sistemas en cintura y a propagar el miedo y el terror. Pues existe la teoría que cuando se iba a descansar y tenía sus teorías de descanso imperiales, iba a tratar de lidiar con Ahsoka. Así de maldita sea, ¿a dónde te metiste? ¿Ahora qué estás fastidiando? Sí, exacto. Bueno. Que déjame decirte, ¿tú supiste Lucasfilm en varias series empezó a usar a... Yo tenía conocimiento, pero no había revisado porque empezaron a usar a Darth Maul. Sí. O sea que lo separaron en dos y lo sacaron otra vez del. Le pusieron. De la carpeta y dijeron: no, señores, esto no se puede ir directamente al archivo muerto. pues tiene más leche todavía. Regrésenlo. Sí, regresen. Diez, la misma historia de Ahsoka Tano, es ahí un espíritu que está dando lata en toda la guerra de los clones, en al Imperio y demás. Entonces, a todo esto yo creo que Lucasfilm está metiéndose en cabeza bien cebadas, supuestamente, y toda la historia empezó porque no había gente que pudiera hacer la fuerza, y ahora resulta que hay mucha gente esparcida en varias series que están haciendo que saben usar la fuerza, porque no solamente son los sirvos, son otros tantos. Que supongo que eso lo están conectando con parte de la argumentación de los episodios 7, 8 y 9, en donde el uso de la fuerza ya no es un tema de entrenamiento y disciplina. O sea, sí deberías de tener sensibilidad y era bueno que tuvieras esa sensibilidad, pero el dominio de la fuerza nacía a partir de este ejercicio disciplinado estilo monje Shaolin de dominar y mantenerse en el estatus correcto para el uso de la fuerza, muy alineado a, por ejemplo, al videojuego de Knights of the Old Republic, de hay que entrenarlo, hay que hacerlo de esta manera. Uh-huh. Y creo que fue como la estructura que permeó pues hasta el episodio 6, y a partir del episodio 7, 8 y 9 lo que te presentan es un mundo o un universo en donde el uso de la fuerza no necesariamente tiene que ser tan disciplinado, sino la puedes utilizar porque, pues así como en esta vida hay gente que le da chispazos de sabiduría y pueden aprender a tocar el piano de forma natural, espontánea. Sin mucho esfuerzo, pues así el bloque de 7 y 8 y 9 es eso. O sea, Rey casi le di al final, Luke le quema todos los libros y le dice: ni te preocupes, esos libros son una basura, tú utiliza la fuerza como la fuerza te dé a entender y tan, ¿no? Nada más. Pero bueno, no sé, yo he visto que hasta en Rotten Tomatoes la serie o las películas 7, 8 y 9 como que no tienen muchos seguidores, ¿o sí? No, pero me queda claro que no lo tienen, pero no es nada más. Como al final de cuentas todo el mundo puede tener la fuerza, pues ahora resulta exacto, ¿no? Que puedes tener N cantidad de sujetos afines a la fuerza en diferentes lugares. Pero en la Guerra de los Clones, al menos en la serie que presentaron, que acabó el 4 de mayo, y en una serie que continúa que se llama Rebeldes, hay muchísima gente que puede usarlo. O sea que sí, efectivamente el Imperio acabó con muchos, pero si te digo, quedaron unos. Bueno, en el episodio 4, cuando Luke sale de Tatooine, supuestamente no había uno solo, ¿no? O sea, había 3, 4, y supuestamente no había más, ¿no? En la trama original. Sí. Y estás viendo que ahora en todas estas series pues hay cientos. Pero cientos, no creas que no están entrenados y que no saben qué es un sable de luz y que no saben qué es un sirvo. No, cumplieron el conocimiento de causa y en pleno uso sus facultades, tanto mentales como. ¿Cómo le llamarías a un exacto a las habilidades de la fuerza? ¿The ways of the force? Sí. O sea, como que. Y pienso mucho en los cómics. De que empiezan a escribir. Llega ese momento en que se dan cuenta que todo lo que escribieron no tiene una lógica estructurada en sí misma y tienen que hacer muchos reajustes cada 10 años, eso pasa en DC a cada poco, en que tienen que reorganizar los orígenes y los versus comiones y demás. Yo siento que ahí están a punto de llegar a ese nivel. Porque estás, al final, por lo menos ahorita en la serie del Mandaloriano, si hay más de un Jedi vivo, o si hay más un usuario de la fuerza vivo, tienes que explicar, bueno, por qué Luke nunca los pudo encontrar, o por qué Obi-Wan no los pudo encontrar, o por qué Yoda nunca los pudo usar, o cuál es la explicación. O sea, en la serie Ahsoka no es alguien que está enfrentando dificultades para usar la fuerza, no sabe lo que es la fuerza, no sabe lo que es. O sea, si le pone sus cocolazos y se los pone, si le pone los cocolazos a Vader y es la única. Sí. Y o sea, ¿estás de acuerdo que Vader? Bueno, se los somete. Y los somete más de una vez. Y Vader no puede con él. Y si aceptas, bueno, aceptas esa tesis, dices, bueno, pero está bien, te la acepto, pero entonces, ¿qué ha estado haciendo los últimos 30 años? Pues sí. Si no estuvo con la Resistencia, si no estuvo con Yoda, si no estuvo con Obi-Wan, si no estuvo con Luke. De alguna forma termina rompiendo con esa estructura, ¿no? Pero tampoco. Pero una cosa es que esté peleada con la estructura y otra cosa es que esté ausente. Ah, de acuerdo, exacto. Justo ese era mi punto. O sea, una vez se haya salido del sistema y decir, yo no comulgo con esto, pero si estás viendo que todo se está viniendo abajo y hay tantas broncas. Entiendo que el universo es grande, pero también la amenaza de Vader es grande, ¿no? Y por eso se lo va y se lo zapea. Va a resultar que en una carrera paralela Vader andaba peleándose con ella, se lo abarataban y eso le facilitaba el camino a Luke. Bueno, si esa es la tesis, pues tendrán que escribirla. Que yo tengo fe de que la tengan bien escrita en ese sentido. ¿Ahsoka va a tener serie como estilo de Mandaloriano? Ya la tuvo, diría yo. Tiene dos. Con los rebeldes, sí. O sea, tiene el ataque, la guerra de los clones, la serie animada, es su historia. La tesis desde el capítulo 1. El capítulo 1 es su presentación. Y luego empieza toda la historia de cómo la van entrenando, cómo llega al templo. Y de hecho, la historia es... Yo no la había seguido hasta ahorita que la empecé a ver, que me dijeron, porque es muy buena, que está al estilo del Mandalorian. Y la historia empezó a escribirse como es la primera Padawan de Anakin, y es la que lo hace madurar, es la que lo hace centrarse, entender responsabilidades y demás. Y de hecho Anakin es el maestro que lo le enseña muchas cosas. He visto algunos capítulos de esas series con Ahsoka y es entretenida y divertida la historia y cómo van gestionándose, porque Anakin no es tan cuadrado como lo es Obi-Wan, y la otra es todavía muchísimo más errática, por así decirle. O sea, se mueve en más dimensiones que las que él se movía, entonces siempre lo hace pasar aceite. Pero, por ejemplo, en la última serie, ahorita hay otra serie que está, que también sale ella, sale su historia, es la de Rebeldes, Star Wars Rebels, y es la historia como se empiezan a organizar como rebelión, y yo diría es un capítulo o película, si lo quieres ver así, de antes de Rogue One, cuando empiezan a organizarse desde Alderaan, con todas las... cómo empiezan a procurar sistemas de suministro, naves, dinero, cómo empiezan a organizarse como sistemas planetarios, y sale como Tarkin, Vader, están ahí tratando de meterlos en cintura, y Ahsoka es ahí el parte de la rebelión, cómo empiezan a construirlo. Entonces a mí se me hace algo interesante, porque yo pensaba que le iban a matar. Pero si me dices que en el Mandaloriano sigue viva después de 10 o 15 años o 20, y estuvo involucrada con la rebelión y después en el ataque, desde el ataque de Alderaan hasta la batalla de Endor no salió. Que ahí se me escapa en mi referencia mental, desde New Hope hasta Endor, ¿cuántos años pasan? ¿Tres? Pues son, sí, por lo menos unos 4, ¿no? 3 o 4. Esa temporalidad no la tengo presente. Sí, ahí te falló, no sé cuántos años pasan. Bueno, desde la batalla de Yavin 4, luego creo que pasa un año y están en Hoth, y luego pasan otros 2 y están en Regreso de Jedi. Más o menos. Pero la primera continuidad que trata de explicar qué pasaba afuera de lo que ves, es decir, durante esa continuidad, pero en otros sistemas, sin alterar la coherencia, ajá, fue una novela del almirante Tron. Que el almirante de Tron ya lo empezaron a construir, a incluirlo en el canon, y se avienta un round con Ahsoka, la rebelión y demás, porque el almirante Tron es el almirante supremo de la naval imperial. Y entonces la explicación de por qué nunca aparecía es porque siempre estaba arlando todo lo demás. O sea, mientras Vader agarraba un puño y iba a destruir Yavin 4, bueno, almirante Tron estaba arlando todo lo demás. Tenía toda la flota, tenía todas las tenía que arreglar todos los demás problemas. Claro, porque bueno, se menciona que el problema del imperio era eso, ¿no? Se lo dice Leia a Tarkin. Entre más sistemas tengas y los intentes apretar, más se te van a salir. Y para eso requerías a tener una alta disposición y presencia de fuerza a lo largo de diferentes sistemas estelares. Y no en todos estaría Vader. O sea, Vader era una leyenda oscura que aparecía. Por eso mismo algunos de los oficiales imperiales que llegan a la primera Estrella de la Muerte lo tachan así de mamarracho, ¿no? Es decir, ay. O sea, nosotros venimos... Charlatán, ¿no? De charlatán, exacto, de sí. Una religión perdida. Sí, porque casi haces... Ellos vienen de una rama de la... del Imperial Fleet y pues... Ellos están en N cantidad de mundos, peleándose con N cantidad de problemas a blasterazos. Sí, sí. Y de repente... Pero se supone también que Tron no estaba presente en la batalla de Endor porque estaba en todo lo demás y nada más. El emperador requirió cierto porcentaje de los destructores estelares que se llevaron a Endor, pero el fuerte estaba en otro lado. Bueno, te la compro. Una explicación similar pasa, no estaré satisfecho, pero si luego piensas, como cuando Han Solo decía que fue a hacer trabajos para Llave de Hoth, fue a Kessel, visitó tantos planetas y nunca se enteró de la fuerza, que nunca se encontraron a un solo usuario de la fuerza, porque era raro. Entonces a mí se me hace extraño que, no extraño, pero así es como empezaron, pero después es el retcon con Ahsoka, que Ahsoka te despacha que le pongas enfrente, que la única que la descripción del personaje es que tiene para dar todo, es una heroína que le puede dar con todo a quien sea, solo que las circunstancias nunca estuvieron de su lado. Ese es el perfil que se me hace interesante, pero entonces tienen que explicar dónde estuvo desde el episodio 4 hasta el episodio 6. Que regreso a varias historias que se escribieron después de las películas, donde supuestamente había más de un usuario de la fuerza que se estaban entrenando, pero la narrativa siempre cae en que Vader podía identificar a varios o los asesinaba o no los podía entrenar tan bien como el consejo, como el orden Jedi. Entonces nunca estaba la gente enterada de lo que pasaba. Entonces esa es otra buena explicación, pero a lo que iba antes, cuando estábamos platicando todo eso, si Ahsoka está entonces con la rebelión, la ayudó a construirla y ya estaba en pleno uso de sus facultades, y después pues no se menciona qué le pasó. Solo que estuviera en Alderaan presente, pero no, tampoco. Entonces no sé, ahora que confirmaron en el Mandalorian que va a salir, que yo, ¿sabes qué? Supongo que sería una buena historia. ¿Cuál? Que Ahsoka deja la galaxia tal cual y se va al planeta de los Yoda, de donde sale el The Child Yoda, y ahí se estuvo entrenando y empieza a despachar gente de la compañía. Pues sí, habrá que ver qué es lo que aparece. Y tristemente, qué rápido se va la vida, Master. Ya estamos a casi nada de terminar el programa y vamos a poner nuestras peticiones. Si no, van a decir que uno no las cumple y bla, bla, bla. Así es que... pues no las cumple. Yo, claro, obviamente. Así es que vamos a poner las peticiones de Prince Aline, de Henry Lavilla, de... ¿Quién más nos pidió? Del Osito 94, ya las tenemos aquí, así es que vamos a correr. Y pues así como agua entre las manos se nos fue este programa. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerden de que Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Así es que también prepárense, porque siguiente semana, una semana más del Bingo Apocalíptico. ¿Qué carta tienes lista y preparada? Si es que tenla ahí presente para que la eches, y nos estamos escuchando el siguiente fin de semana. Mientras tanto, recuerda, pues, pasa una excelente semana, mantente a salvo y no le andes jugando al vivo, porque no vaya a ser que te caiga el coronavirus. Pero mientras tanto, vamos por estas peticiones musicales, y yo soy Jihad y el buen Master estuvo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Master. Saludos. Vamos con el puente musical y recuerden, están en Radio Donkey. Ay, qué poca. Like a 心の声を言葉に変えて、ゆっくりでもまっすぐに伝えよう。まだまだ小さな、それでも大きな一歩を踏み出して、僕が人生のボーダーライン、時々のボーダーライン、昔生まれるはずでしょう。今日もとて小さく覚悟を決めたら、大きい未来が動くはず。この世界のワンダーランド、ときめきのワンダーランド、知らない自分を脱ぎ捨て、できこないかのその先にいる、見たことない私のこと探しに行こう。聞き取ってきるかのその先で待つ夢叶えた私のこと迎えに行こう。 We'll be right back.